Volvimos y aquí estamos en Azul Profundo por la Kermés desde la localidad de Toay. Vamos a estar charlando ya mismo con Claudia Santiago y vamos a hablar con ella sobre las actividades que se van a realizar en el marco del Día de Lucha contra el Abuso Sexual en la Infancia. Hola Claudia, buenas tardes. Hola Leni, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás Clau? Contanos, vos sos asistente social y directora. Sí, directora de prevención y asistencia de la violencia familiar, que es una institución del Ejecutivo que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y van a estar realizando, pero antes hay un número, por lo menos, no sé si una estadística concreta, pero por ahí poner en algún numerito, ¿aumentaron los casos de abuso sexual en infancia, o las denuncias, o la preocupación, o las políticas públicas? ¿Cuál es la mirada que deberíamos poner en esto? Mira, yo creo que en realidad lo que viene sucediendo es que se va trabajando mucho, mucho en la visibilización, en la sensibilización sobre la problemática. Uh-huh. Y entonces, en función a esto, las personas, tanto niños como niñas o adolescentes o adultos, empiezan a poder contar lo que les está sucediendo. Y en este caso estaríamos hablando de abuso sexual contra la niñez de parte de adultos. Y sí, que sabemos que en la mayoría de las situaciones son adultos que pertenecen a su grupo familiar, al vínculo más cercano que tienen los niños o las niñas, ¿no? Sí, antes cuando hacíamos intervenciones en violencia, nos pasaba que nos contaban las mujeres abusadas en la infancia, su situación, no la podían relacionar con su realidad violenta, con sus vínculos violentos. Pero también eso es como que lo dejaban a un costado y era algo que no denunciaban, era como un secretito entre quien le estaba informando de cómo podía atender su situación de violencia o quien estaba haciéndole la asistencia, lo dejaba como una parte. Y ahora, a través de todo esto que vos decís, están empezando a contar, y la verdad que los casos de mujeres abusadas en la infancia son impresionantes en la cantidad. Sí, es impresionante. Lo bueno es que empiezan a poder contarlo porque se empieza a escuchar, se ha empezado a hablar mucho más de esto. Hay muchas campañas en función a la temática, por lo tanto, podemos ver en la tele o escuchar en la radio o en un medio o en una publicación ya a esta altura, mucho a través de los medios digitales, ¿no? Internet, el WhatsApp, el Facebook, son como herramientas que nos han ayudado mucho en este momento para poder visibilizar e informar de qué se trata esto, ¿no? Que no tiene que ver con una situación común y corriente y que le pasa, y que no solamente le pasa a esa persona, o que le pasó a esa persona en la niñez, ¿no? Uh-huh. Y esto permite que se sepa que hay un otro que también le pasó y que lo pudo denunciar y que lo pudo contar y que a partir de eso recibió ayuda o por sí y con un otro, con una amiga, con una compañera, con un compañero de trabajo, una compañera, o porque se acercó a una institución que trabaja en la temática o a la justicia misma, lo pudo denunciar y empezó a reparar de alguna forma este daño, ¿no? Sí, y en función de esto que vos decís, que seguimos tratando de capacitar, de informar, de llegar a todos los sitios, desde tu dirección y desde el Ministerio de Desarrollo, concretamente como autoridad, digamos, van a hacer algunas jornadas ahora en el marco del Día de Lucha contra el Abuso Sexual en la Infancia. Exactamente. La semana próxima, desde el 20 al 23 de noviembre, habrá una jornada intensiva junto con Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda. Ambos son adultos sobrevivientes con respecto al abuso y van a venir a La Pampa, a la localidad de General San Martín, a la localidad de General Hacha, aquí en Santa Rosa y en la localidad de Telén, a compartir con el público, con profesionales, con la gente de la comunidad, con organizaciones de la sociedad civil que quieran acercarse. De hecho, la intención es que puedan acercarse todos los que más puedan, que les interese la temática, que estén ocupados o preocupados por ello, o porque les interesa saber un poquito más de lo que se trata, ¿no? Sí. O sea que arrancamos el martes 20 en la localidad General San Martín, el 21 se va a estar en General Hacha, el 22 aquí en Santa Rosa y el 23 en la localidad de Telén. La verdad es que tenemos muchas expectativas porque tanto Sebastián como Silvia fueron fundadores o son fundadores de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia, y fue creada por ellos en función a su historia de vida, y como te decía, son sobrevivientes del abuso. Silvia es una madre protectora y Sebastián hoy es un adulto que en su niñez también sufrió el abuso y que decidió, en función a poder reparar este daño, poder contarlo, ¿no? Sí, yo creo que la audiencia ya sabe lo que es una madre protectora, pero me gustaría igual que lo refresques porque que es importante que sepan. Y otra cuestión que te quería marcar, sí, esta invitación abierta tuya, porque siempre insisto en esto de, aunque no nos esté pasando, sepamos de qué se trata para que el momento en que nos encontremos con alguien, a que le pase, que pida ayuda, sepamos cómo informarle por lo menos, porque no todas y todos vamos a poder hacer asistencia en casos graves de abuso, pero sí vamos a poder acompañar, informar, saber dónde, a qué lugares tienen que ir, con qué profesionales hablar, que no siempre son todas y todos. Exactamente. Lo importante es eso, haber escuchado, haberse informado un poquito de lo que significa, aunque sea la temática, y el que no está informado, por lo menos, al escuchar el relato de un niño o una niña, poder creerle lo que le está sucediendo y poder ofrecerle su ayuda. Uh-huh. Y su ayuda tiene que ver con esto, con buscar una institución que lo informe, que lo acompañe en todo el proceso iniciado a partir de la develación, que le decimos nosotros, una vez que este gran secreto salió a la luz, es liberarse de un montón de cosas, de que este victimario o esta persona adulta que ejerció uno de los tipos de violencia más graves para con una persona, que es el abuso y que además es un delito, esto también es importante resaltar, lo que es un delito, por lo tanto no está avalado por nadie. Uh-huh. Y que haber escuchado abiertamente a este niño o esta niña o este adolescente o ese adulto o adulta que se animó a contárselo a su mayor vínculo afectivo o de confianza. Y es porque poder, necesita sanar, ¿no? Porque recién ahora lo contás, lo cuenta cuando puede. Lo para cuenta poder cuando empezar puede. A sanar. Exactamente. Para poder reparar este daño, y este daño se puede reparar a través de un tratamiento psicosocial, de ayuda, de profesionales, de las interdisciplinas, y además, si es un adulto y está en condiciones, poder denunciarlo. Y si es un niño o es una niña o es un adolescente, los adultos que estamos cerca, que pertenecemos al Estado, que puede ser una escuela, puede ser una institución como un club deportivo, el municipio, un centro de salud, la dirección de violencia, la dirección de niñez, o cualquier institución que pertenezca al Estado o una asociación civil que pueda escuchar un relato de estos, de un niño, una niña o un adolescente, pueda ofrecerles ayuda y poder acercarse a una institución, a la justicia, como corresponde. Y me preguntabas qué significa una madre protectora, o que podamos sí. Reforzar un poquito esto. En realidad tiene que ver con que la mayoría de las veces los niños o las niñas le cuentan a su adulto más cercano que tienen de referente afectivo o de confianza, y la gran mayoría de las veces tienen que ver con sus madres, su abuela, sus tías, sus amigas, adultos, Y la protectora significa eso, que empieza una lucha de protección y de justicia para con este delito que ha sufrido ese niño y esa niña. Y es una persona que generalmente en los ámbitos de la justicia son mirados de una manera no muy agradable porque empiezan a luchar justamente. A denunciar, a gritar, a pedir justicia y no les gusta esto. Exactamente, moviliza un montón, a veces no son los tiempos que uno espera y eso se termina convirtiendo de alguna forma en una persona que molesta, pero que lo más importante a lo que nosotros nos referimos y a lo que nos tiene que valer y que tenemos que resaltar es que ese adulto protector es quien le crea al niño, ¿no? Claro. Y entonces va a iniciar un acompañamiento y una asistencia, digo, desde lo afectivo y de protección para con esa persona que acaba de velar que ha sido víctima de un abuso sexual en su infancia, ¿no? Sí. Claudia, yo te agradezco mucho la comunicación en otro momento, cuando podamos coordinar para que vengas a la radio, que podamos profundizar en cuanto a los protocolos de intervención, a los sitios donde hay servicio social, que la gente se puede acercar, de cómo, viste, en las instituciones, porque hay áreas de gobierno, por ejemplo, que tienen servicio social y las personas que trabajan ahí adentro no lo saben. Y esto, uh-huh, por ahí hacer un relevamiento y contar cómo funcionan los recursos de la provincia y ojalá a alguien les sirva. Ojalá no lo necesiten, pero sí los necesitan, que les sirvan. Así, uh-huh, que más adelante te convoco en algún momento. Nos quedan nada más que dos programas, así que no te penséis muy lejos, como para, bueno, poder venir y poder cerrar este año contando los recursos de las provincias y de la provincia y las miradas que tenemos que poner en esta temática por nuestras niñas, niños y adolescentes. Bueno, muchas gracias, Leni. Allí estaré cuando vos me convoques. Un gracias. Beso, chao. Un beso, adiós.